Hola, muy buenos días. Estamos aquí en el programa La Última Hora en Radio Tribal. Hoy traemos nuevas noticias. Ayer, lunes por la mañana, la Organización Mundial de la Salud lanzaba su alerta. Comer carne procesada como salchichas, embutidos o preparaciones en conserva está ligada con el riesgo de sufrir cáncer de colon. Tras conocerse la noticia, multitud de usuarios de Twitter, Facebook u otras redes sociales se han unido en un único lamento bajo el hashtag.